Ernesto Sábato, sin duda alguna, no solo en mí, sino en gran parte de la población argentina, ha dejado una huella importante. Ha sido un hombre que ha dejado un legado de compromiso. Más allá de su obra, que es muy importante, ha dejado un legado de compromiso, una actitud, digamos, de conducta en la vida que sirve como para... digamos, tomarlo de ejemplo, ¿no es cierto? Muy comprometido con el tema de los derechos humanos. Él llevó, en la época en que plantarse frente a la dictadura militar era todo un tema, porque uno podía desaparecer, bueno, él se puso al frente de una investigación terrible, y bueno, él con todo el resultado positivo que eso después tuvo a la hora de la investigación. A pesar de su formación, él siempre tuvo una militancia, ¿no? Sobre los temas que sucedían en el mundo en ese entonces, más allá de que haya sido formado en las ciencias duras, ¿no?